hay un nuevo comienzo para tu vivir, para que dejes el llanto y comiences a reír. Tu presente es Jesús. A ver esa segundita. Es un tiempo de cambio, debes aceptar. Es la voz de Jesús. Cuando sientas su abrazo podrás comprender que su amor y su cariño son tu nuevo renacer. Jesucristo te llama, te brinda su amor. Ven corriendo hacia sus brazos, Él se lleva tu dolor. Apresúrate, amigo, entrega tu cruz. Ya no mires tu pasado, tu presente.